Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil, aquí en radioesperantia.com, como siempre ya sabes, en directo a partir de las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y en formato podcast, pues minutos después de que terminamos de grabarlas y, lógicamente, de emitirlas en la primera entrega en el directo. Pues finalizamos dentro de pues aproximadamente hora y 45 minutos, dos horas aproximadamente, ya la primera jornada de todos los grupos, que ahora mismo pues empiezan a jugar Corea del Norte con déjame mirar que a mí se me va la perola, juegan Corea Rusia. Del con Rusia, exactamente. Es que yo con tantos números, con tantos datos y tal, con tantos calendarios, me vuelvo que estoy frito porque empiecen ya un poco pues a ver menos grupos y bueno, que no haya tantos datos. Bien, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que emitimos en directo en radioesperantia.com, también a través del canal, el canal 2 de Radio Esperantia, y a través de una plataforma que es fantástica, una aplicación que se llama TuneIn. Nos puede escuchar a través de móvil, tablet, smartphone, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a saludar ya a los amigos que nos van a acompañar hoy. Hoy van a ser tres amigos. Mireia Nascimento, que estaba hablando con ella, tiene amigos en casa. Supongo que será para celebrar el empate de Brasil, no para... Bueno, tienen que celebrarlo porque México ha jugado mejor que ellos. Supongo que será pues una celebración porque podían haber perdido. Pero venga, no me voy a enrollar. Saludamos desde Los Ángeles al amigo Ignacio Saavedra. Ignacio, muy buenas tardes para ti. Buenas noches aquí en Canarias. Y nada, encantadísimo como siempre de compartir contigo estos minutos. Saludamos bueno. También, no sé si quién estará el primero o el segundo, pues saludamos al amigo Kevin Trinidad, que está en Las Palmas. Muy buenas noches, Kevin, y como siempre un placer compartir contigo estos momentos de fútbol. ¿Qué tal? Pues muy bien, Fran Jota, la verdad muy bien aquí, disfrutando del Mundial, que hoy nos ha acontecido un gran partido como el de Brasil-México, y aquí es por la noche, así que muy buenas noches. Perfecto, y también tenemos al amigo David Saavedra, que también está en Las Palmas, además está al lado del amigo Kevin Trinidad. David, muy buenas noches, y como siempre encantado de compartir contigo estos momentos de fútbol. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bastante bien, estamos aquí mientras charlamos un poquito de fútbol viendo el partido de Rusia-Corea, porque todavía queda este partido para terminar... Pues este grupo, por cierto. Este grupo, y además cuando termine este partido ya veremos a todas las selecciones. No puedo decir, no, es que me falta la selección tal que todavía no la he visto. Ya hemos visto a todas las selecciones, incluso México y Brasil ya han completado incluso la segunda jornada de ese grupo. Pero vayamos por partes, que hoy han ocurrido un montón de cosas y aquí estamos lógicamente para contártelas. Hoy se han disputado tres partidos. Y bueno, dos partidos y medio. Quizá el partido que no nos esperábamos era este Brasil 0, México 0, que ha terminado pues hace un ratito. Ochoa ha sido calificado como el jugador del partido y bueno, no es para menos porque ha hecho un pedazo de paradas a los delanteros brasileños también. Bélgica empezó perdiendo con Argelia, al final remontó y continúa las remontadas aquí en el Mundial 2014, que va a dar la impresión de que se están popularizando. Empieza ganando un equipo, después el otro empata y remonta. Ignacio, vayamos por partes. ¿Has visto el partido de Argelia con Bélgica? Que Bélgica decían que era un poco la tapada del Mundial y que podría ser pues una de las que llegaran lejos, quizá incluso a la final, ¿no? Sí, no he visto mucho, pero bueno, sí que me ha gustado. Y bueno, también es uno de los equipos que ha remontado. Y aunque bueno, la remontada que fue la más escandalosa fue la de España, claro, que del 1-0 nos metieron 5 luego. Sí, eso es un pedazo de remontada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí, sí, dicen que es la tapada y que bueno, ya ha visto buenas jugadas y puede llegar, yo creo que puede llegar bastante lejos en este campeonato. Kevin, ¿has visto a Argelia con Bélgica? ¿Te esperabas que bueno, el resultado fuera más o menos así o esperabas algo más de Argelia? Que Argelia también tiene pedazo de jugadores, ¿no, Kevin? Pues sí, la verdad es que estaba viendo el partido con nuestro amigo David Saavedra, en la que hemos comentado que Argelia por un momento dio la campanada ante Bélgica, pero para mí fue un partido bastante soso en lo que se respecta a juego. No hubo demasiada calidad por parte de Bélgica, a pesar de que tiene jugadores muy... muy buenos técnicamente, pero al final Argelia, a base de sudor y lucha, pudo sacar aunque sea un gol, aunque sea de penalti, por un penalti bastante infantil de Vertonghen, que en realidad estaba jugando en el lateral izquierdo, si no me equivoco, y en realidad central. Ese quizás fue el fallo del entrenador de Bélgica, que no, ahora mismo no se me viene el nombre a la cabeza, pero sí sé quién es. Partido a lo mejor a falta de ritmo, pero al final Bélgica, por calidad y por experiencia, supo cómo llevar esos minutos finales. Muy buen el cambio de Fellaini por, creo que fue por Dembélé, si no me equivoco. Pues ese para mí fue el cambio que revolucionó el partido. Por arriba Bélgica no pudo, perdón, Argelia no pudo hacer nada, por lo que fue un partido al final de los 20 minutos que quedaban fue táctico más o menos, porque Argelia estaba sin fuerza. Todo lo que habían, no es lo mismo jugar con el balón que correr detrás del balón, y eso fue lo que acusó al equipo argelino. Exactamente. Y David, hoy supongo que habrás visto el partido, porque son de las de las dos selecciones que me has dicho que me fijara en ellas. Te gustaba especialmente Bélgica por el pedazo de nombres que tiene, lo han demostrado en el campo, y también Argelia, que aunque es más desconocida, pero que tiene nombres muy interesantes y además jugadores que están jugando aquí en España y en Europa, que tienen mucho que decir, ¿no, David? Pues sí, la verdad es que fue un partido bastante igualado. Argelia muy muy defensiva, jugando con un pivote defensivo muy serio, haciendo un partido corriendo detrás del balón, porque Bélgica era la que mandaba con la bola, y bastante, me ha gustado bastante. Lo único que en los últimos minutos, pues, como decía Kevin, Argelia estuvo corriendo detrás del balón, y con la entrada de Fellaini y de un delantero que entró por Lukaku, pero no me acuerdo el nombre, pero lo revolucionó totalmente. Y también Mertens, que también fue, bueno, metió un gol. Y pues eso, que me queden con el sabor de que quería que Argelia sacara un empate con Febuli, Taider, muy buenos jugadores, la verdad. Y a ver si le puede plantar cara a Rusia y a Corea y meterse segundo de grupo, más que sea, aunque todavía queda bastante y puede todavía meterse primero, aunque Bélgica es difícil que pinche contra Rusia y Corea, pero va a estar interesante, la verdad, con los cruces de Alemania y Portugal, aunque Portugal no sé si se va a meter. O sea, el cruce de ese grupo son con los que juegan Bélgica y el segundo de Argelia, Rusia y Corea. Yo estoy viendo un Mundial bastante parejo, que no hay una selección, quitando a Holanda, pero bueno, a Holanda no la puedes definir, porque el primer tiempo, pues más o menos estuvimos dominando desde prácticamente todas las líneas los españoles, y bueno, habría que verlo en la segunda parte, a ver qué en el segundo partido. Me gustaría verlos con Australia, que ya le puso las peras a cuarto a Chile, y bueno, es una selección, no es que sea temible, pero bueno, que está muy bien plantada en el campo. Y bueno, quizá el sorpresón que no nos esperábamos, aunque, bueno, sorpresa, la de los brasileños, que han conseguido al final empatar, porque México estaba tirando a puerta, estaba luchando, estaba peleando, y daba la impresión de que se iba a llevar el partido. Ignacio, no sé si te has dado cuenta, mucha gente estaban comentando que en el caso de hipotético, bueno, luego hablaremos a ver de posibilidades de España, de que consigamos pasar, pues uno de los cruces sería o México o Brasil, y la gente decía que preferían mil veces a Brasil que a México, tal como estaba jugando esta tarde. ¿Cómo has visto el partido? ¿Te ha sorprendido Brasil? ¿Te ha sorprendido México, Ignacio? Pues sí, me han sorprendido los dos, ¿no? Brasil a peor y México a mejor, ¿no? Porque Brasil, bueno, ya dije en el primer partido que se supone que conforme fuera avanzando el campeonato iría subiendo de calidad, pero yo lo veo aún un poco verde a este Brasil, no por la camiseta, ni lo veo un poco verde, que aún no están muy compenetrados, y a México lo he visto totalmente diferente, ¿no? Con muchas ganas, con mucha gana de ganar el partido, ganas de hambre de gol. Y que casi se ha llevado el partido. Bueno, ha tenido más, yo creo que más oportunidades que Brasil. Sí. Lo que pasa es que se ha encontrado Brasil con un porterazo, con Ochoa, que bueno, que no lo teníamos, no lo conocíamos en estas lides. Pues se queda libre este año, porque el Ajaccio, que no sé si está en Córcega o en Cerdeña, ahora no, sí. No sé, pues... si bajaba a segunda división quedaba libre. O sea, es un equipo, un portero que ahora mismo está libre. O sea, que cualquier equipo que le haya echado el ojo, pues lo puede fichar perfectamente, porque está libre. A mí me ha llamado mucho la atención. Sí, ¿querías comentar algo? No, no, sí, sí, sigue. Sí, que el tema de Chicharito a mí me ha sorprendido en lo negativo, porque, por ejemplo, tienes a Giovanni, que es el único que está allí haciendo algo en el área y necesitaría, pues, otro como ayudante, otro escudero que pudiera, pues, combinar con él en el área. Defensa, muy bien la mexicana, centro del campo, muy bien, pero arriba creo que le falta algo de pólvora. Y yo, como curiosidad, me di cuenta en el minuto 70 o 75 que nombraron a Chicharito. Yo digo, pero estaba jugando, para que veáis el nivelón. Entonces, sí, sí. Kevin, partido Brasil-México, ¿te ha sorprendido? ¿No te ha sorprendido? ¿Crees que, bueno, México pues puede llegar lejos? ¿Temes a México más que Brasil en octavos, caso de que pasemos? Pues la verdad, con el juego de Brasil ante Croacia no me esperaba mucho más de Brasil, porque es un equipo que le falta con jugar más entre ellos, porque no les veo, que son muy individualistas. A lo mejor entre Marcelo es el único que lo veo que más la pasa, pero lo que se respecta a Neymar, Paulinho y Oscar, pues son tan individuales que al final Brasil no logra combinar. En el final del campo, en un mundial, tienes que combinar bastante bien, porque si no, no eres favorito en los partidos. Es favorito Brasil, pero quizá por su calidad de cada jugador. Y México hoy, a un montón de jugadores, lo tengo que admitir, no los conocía de nada, porque son de la Liga Mexicana y yo casi no la veo. Algunos me lo sé, pero no. Si no fuera por Ochoa, realmente Brasil hubiera ganado, pero por espectáculo la ha dado México. La verdad, me esperaba un partido igualado, ya que México lo que tiene más hambre e ilusión que Brasil. Brasil tiene, entre comillas, la obligación de ganar, ya que juega en casa el Mundial. Y bueno, para mí, la merecedora de este partido sería México, que fue la que con más ganas e ilusión intentó ganar. Quizás sí tenés razón con lo de Chicharito, es un jugador que apenas ha aparecido, pero tienes que ver el lado que México, cuando ya era el minuto 75, 70 más o menos, ya no estaba atacando Brasil, pero también le acusó el cansancio. En un Mundial, después de una temporada tan larga, los jugadores en el segundo tiempo están casi todos muy cansados, a menos de que estén en el banquillo. David, ¿echaste de menos el 11 brasileño al japonés Nishimura, el árbitro, o crees que sin él pues podría haber ganado también? Estaba Neymar intentando tirarse en el área a ver si el árbitro era amigo del japonés. Sí, sí. Pero nada, no picó, ¿no? No picó, no picó. No, pero Brasil podía haber ganado el partido perfectamente. México también. México también. Sí, México también. México me gustó muchísimo, pero una cosa, no sé si estaba despistado, pero me pareció que Chicharito entró de suplente y el titular fue Oribe Peralta. Me dio la sensación, por eso no viste mucho a Chicharito. Pero de todas formas, Chicharito, que es uno de esos nombres clave de la delantera mexicana, si sale como revulsivo, pues lo lógico es que esté ahí, pues un poco, no sé, dando caña, corriendo, buscando balones, etcétera, etcétera. Pero que, no sé, me di cuenta que estaba en el campo, pues eso, porque lo nombraron una vez y no lo nombraron más. Estaba de todas formas, Chicharito en el United ha sido suplente durante toda la temporada. Y bueno, lo más destacado de México, Guardado ha hecho un partidazo. Y Giovanni Dos Santos, muy bueno, pero sobre todo me quedo con Guardado. Y que Rafa Márquez, a sus 30 y pico años, sigue dando la talla como si fuera un chaval, ¿eh? Sí, sí, sí, eso me sorprendió. Ignacio, ¿te sorprendió ver a Rafa Márquez? Yo cuando lo nombraron, era este debe ser su hijo o algún hermano o algo, pero era el mismo y tal, ¿no? Impresionante todavía, ¿eh? A su edad. Sí, pues sí, sí. Es increíble, pero bueno, selecciones que siempre, bueno, no siempre, pero siempre es bueno llevar a veteranos, ¿no? Para llevar un poco la voz cantante y decir, pues mirar, por aquí hay que ir, ¿no? Enseñándoles un poco lo que es un mundial, ¿no? De Rusia y Corea, ¿estáis viendo el partido? ¿Alguien que lo esté viendo ahora mismo? Sí, ¿y sí, qué yo tal? Lo estoy viendo. Sí, nosotros. ¿Qué tal? Bueno, sí, parece que ataca un poco más Corea. Yo he visto un par de oportunidades de Corea, pero bueno, está un poco igualado de momento. Sí, igualados, exacto. Comparto la opinión. Parece que Rusia tiene la posesión de balón, que Capello parece que está como a esta selección como con más posesión de balón, y Corea a las contras está haciéndolo bastante bien. Por cierto, una cosa que iba a decir, que hay un jugador de México que creo que tiene 41 años. Pues no te extrañes, tío. Márquez parece un chaval, pues no sé. Es un delantero. Pero de todas formas es lo que hemos comentado muchas veces, que si estás bien en el campo, te sientes bien, Márquez está prácticamente en lo mejor de su carrera, y además es un defensa central muy, no sé, ya me gustaría a mí tener un defensa central de esa categoría allí, o sea, que marque el territorio, y de verdad impresionante. Y bueno, antes de pasar un poco a lo que es el partido, porque lógicamente está prácticamente empezando y es un partido como estos de relleno, digamos, del grupo. Ignacio, como hemos, sí. Hemos tenido pues tertulia, ha estado Giancarlo, ha estado Dina y tal, pues hablando sí. Un poco y tal, como no habéis estado en algunas sorpresas de estas bestiales que ha habido, por ejemplo lo de Uruguay, que no lo habéis vivido, también lo de Inglaterra con Italia, que aquí estaba quien estaba Renato, que además cantó el gol sí. De Balotelli, lo cantó en directo. Sí. Estamos en directo y bueno, lo cantó. ¿Te ha llamado la atención, por ejemplo, lo de Uruguay, que es un poco sorprendente, aunque hay que tener en cuenta que ese sí que es el grupo de la muerte con tres campeones del mundo? Y bueno, pues Inglaterra, Italia, que está demostrando bastante, pues no sé, un grupo ahí a tener en cuenta, o lo que has visto en el resto de grupos de las tertulias que no has intervenido, alguna sorpresa, por ejemplo, Francia, Colombia. Pues hombre, es que los mundiales pues siempre son así, ¿no? Siempre hay sorpresas y bueno, menos con los favoritos de siempre, ¿no? Pues Alemania, Italia, Brasil, aunque Brasil nos ha dado ahí un poco de sorpresa, pues siempre hay sorpresas, ¿no? En los mundiales, ¿no? Todos los equipos quieren ganar y todos los equipos quieren pasar de la eliminatoria y llegar pues a cuanto más lejos mejor, ¿no? Pues eso es lo que tiene un mundial, ¿no? Y aunque, bueno, yo veo que, por ejemplo, España, que lo tiene difícil, pero puede pasar, si hubiera una catástrofe y no lograra pasar, yo seguiría disfrutando con el Mundial, ¿no? Porque un Mundial es algo tan grande que si se va tu equipo a casa, puedes seguir disfrutando con otro equipo, ¿no? Mm-hmm. Con cualquier otro equipo. Kevin, tú que eres la primera noche que intervienes, ¿te sorprendió lo de España, lo de Uruguay, la victoria de Italia, Francia, Colombia, que parece ser que están como motos, después, no sé, Ecuador, Argentina, Alemania, todas estas elecciones que han pasado, cuáles son las que más te han llamado la atención y las que dices, joder, pues esta no me gustaría tropezármela en cuartos, en semifinales o incluso en octavos? Bueno, quizás la que más me ha sorprendido sería la de Costa Rica por la victoria que tuvo ante Uruguay. Es una victoria que quiera que no, en un grupo de cuatro equipos donde solo juegas tres partidos, pues la verdad es que una victoria ya te medio clasifica ya para octavos, no de seguro, pero casi. La que no me gustaría cruzarme si yo fuera del Bosque, pues sería Alemania. Veo la selección más sólida del campeonato, creo que es Alemania. Un equipo que lleva ya más o menos 6 años con Joachim Löw y siempre convoca a los mismos jugadores para no perder lo que es la filosofía del juego, el sistema de juego de Joachim Löw y del Bosque. Pues creo que le tendría más miedo a Löw. Y respecto a lo de España, pues creo que quizás ha sido un golpe anímico esa derrota, no por la derrota en sí, sino por la goleada, porque estás perdiendo contra una subcampeona del mundo, porque acaba de empezar el Mundial y sobre todo porque deja muy malas sensaciones para la afición. Y claro, ya cuando pierdes, pues todo te va en contra, no solo por, como dije antes, por la derrota, sino por el resultado, empiezan las críticas y en un Mundial que es solo un mes y la fase de grupos creo que son 2 semanas o 2 semanas y media, pues te derrotan anímicamente. Pero a mí la que más me ha dado miedo en este inicio de Mundial ha sido sobre todo Alemania. La que me ha decepcionado es Portugal, me esperaba algo más, sé que la roja tuvo que ver, pero me decepcionó, pensé que iba a ser algo más. Uruguay, pensé que iba a derrotar con bastante facilidad a Costa Rica, pues lo que tiene un Mundial son estas, las pequeñas sorpresas. Y bueno, la otra decepción sería la de España, pero como ya saben todos los españoles, la roja sí puede. Y es verdad que no me había acordado que David también es tu primera tertulia en este Mundial 2014. Y bueno, empezamos por una selección que no ha nombrado el amigo Kevin. Argentina, que ¿cómo la has visto? Porque, no sé, amigos argentinos que han entrado aquí comentaban que, bueno, que deja mucho que desear. Creían que con Messi, el Kun Agüero, pues prácticamente bastaba, pero con una selección que tampoco es que sea pues campeona de nada, Bosnia y Herzegovina, pues que las pasaron canutas e incluso pues con ese regalo de gol en propia puerta en el prácticamente en los primeros minutos, pues que no consiguieran ganarles con más solvencia. No sé si si coincides con prácticamente toda la afición argentina, que dicen que o que se ponen las pilas o cambia de sistema Sabela, o las van a pasar bastante canutas a la hora de enfrentarse con selecciones ya duras de roer, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque es lo que hablábamos siempre, que Argentina tiene la mejor delantera seguramente del Mundial, pero lo que es el mediocentro y la defensa deja muchísimo que desear, y es por ahí por donde los equipos van apretando, porque si Argentina no consigue meter las que tiene, se va a presentar con muchos partidos como el que vimos el otro día con Bosnia, que creo que no ha jugado muchos mundiales, lo que te voy a decir, y tiene primer mundial, y tiene dos o tres jugadores de Seco, Pjanic, y creo que es Pajic, los tres conocidos, no tiene ningún jugador más, entonces no tendría por qué haber tenido tantas complicaciones. Messi, en lo que está en su línea, metió gol, pero tampoco hizo grandes cosas, y vamos a ver Argentina cómo se va, si va mejorando, pero los argentinos, antes de empezar el Mundial, todos son diciendo, va Argentina, este año sí, y ya ven este partido y dicen, no, Sabela tiene que no sé qué. Sí, ya empieza con las críticas. ¿Y alguna selección que te haya sorprendido, bien por lo bueno o por lo menos bueno, de las que has visto hasta ahora? Pues Alemania, supongo, ¿no? Sí, Alemania, pero partido engañoso, hay que decirlo. Sí, partido bastante engañoso, pero es una gran goleada. Y también quería comentar una cosa del partido de España, sobre todo es que tengo muchísima curiosidad a ver qué hace Del Bosque para el partido de mañana. No es un entrenador que haga muchísimos cambios, pero estaban dudando de si poner a Reina de portero y sentar a Casillas, porque De Gea está tocado, al parecer. También si sentar a Xavi y poner a Coque. Muchos cambios, y a mí me da la sensación de que Del Bosque no va a mover demasiado a la selección, va a confiar bastante en lo que tiene ahí, habrá dado una charla con los veteranos y habrá motivado muchísimo. ¿Algún pequeño cambio? En plan Pedro, o no poner a Diego Costa quizás, o alguna cosilla así, pero yo creo que la base la va a dejar, y un muy duro el partido con Holanda, pero si hubiéramos metido el segundo gol Silva, yo creo que incluso viendo a Holanda cómo estaba, hubieran quedado 4-2, porque estaban volcados. Os hubiera pitado la tercera, la falta del tercer gol a Casillas, que fue una falta también flagrante. ¿Y alguna otra selección que te haya llamado la atención? Por ejemplo, Francia, Alemania, Uruguay. Francia, la verdad, sobre todo me ha sorprendido muchísimo México, porque lo estaba comentando con Kevin, que este entrenador nuevo seleccionador, en muy poco tiempo había conseguido que de la nada casi México, porque daba prácticamente pena verlo jugar. Incluso creo que lo vimos hace poco en la Confederaciones, quizás. Que además lo comentábamos con el amigo sí, Carlos, que estaban desesperados sí, por el entrenador que tenían, y lo cambiaron, y fíjate, en poco tiempo ha conseguido formar un equipo. Muchas caras nuevas, y me ha sorprendido muchísimo. Y también para mal, quizás, Camerún, porque aunque no vi el partido con México, decían que le habían anulado dos goles a Giovanni, más el gol, o sea que pareció que México los arrolló, o sea que Camerún parece la cenicienta del grupo. Aunque espero que le dé algún peligro a Brasil, ya que una cosa que dijo Scolari bastante interesante, dijo que Brasil era un equipo que en algún tramo del partido siempre sufría, y en esos tramos puede aprovechar el equipo que está enfrente. Croacia, si lo hubiera aprovechado en los primeros minutos y en algún momento del segundo tiempo, le podía haber hecho daño. Hoy México le ha hecho muchísimo daño, y vamos a ver Camerún. Exactamente. Volviendo a lo que comentábamos de Argentina, Ignacio, ¿por qué crees que Sabela coloca a Messi tan retrasado? Que bueno, prácticamente cuando llega al borde del área, si coge el balón en el centro del campo y al llegar al borde del área se regatea a cuatro, ya llega con la lengua fuera y prácticamente sin aliento para hacer algo más. Y a mí me gusta, sobre todo en la selección argentina, Mascherano, que es un capitán ahí en la zona de por delante de la defensa, y marca un poco la manija, ¿no?, de Argentina. Sin Mascherano, Argentina con otro, las pasaría bastante mal. Pero no sé, ¿por qué crees que coloca a Messi tan retrasado, que ahí prácticamente pues es un uno más, ¿no? Pues no sé, es que Messi también es tan bueno, ¿no? Ya vimos el gol que marcó, ¿no? Que desde un extremo del campo se metió hasta el medio del campo y pegó un zapatazo que, bueno, me metió un golazo impresionante. Messi pues te puede marcar desde cualquier sitio del área, hasta desde fuera del área, como vimos el otro día, o sea que Messi, pues lo pongas donde lo pongas, si tiene un buen día va a marcar las diferencias. Pero iba caminando la mitad del... Pero si es tan bueno que lo ponga de portero y que ya saque de la portería. Y vaya hasta la portería contraria. Pero claro, el problema es que se agota. Porque claro, no es lo mismo echarte carreras del centro del campo hasta el borde del área contraria que estar ahí pues a la vera del área y a pillarla y taca y zapatazo como tú dices. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, quería comentar. Empezamos por ti, Ignacio. ¿Confías en la remontada de España? Bueno, lo primero es ganar el partido. Creo que dependemos de nosotros. Yo no lo veo tan negro al principio, porque decía, va, 4 goles en contra, pues fíjate, tenemos ahí en el casillero, sí, tenemos que remontar. Pero mira, por ejemplo, ganando a... Vamos a ponernos en lo peor de lo mejor, que sería ganarle por un gol de diferencia a Chile. Sí. Entonces ya cogeríamos, sí, tendríamos pues 3-3. Después ya meterle 3 goles para igualar a Australia, que bueno, todos decimos de Australia, pero Australia también tiene un buen equipo, o sea que no es cuestión de meterle 14 goles y tal, pero bueno, que no lo veo tan complicado. Y ya pues si le metes pues una diferencia de 2, pues ya solamente tendrías que conjugar 2 y ya pues veremos a ver lo que hace Holanda. Y supongo que tal como está el grupo, que hoy nos ha venido fantástico este empate de Brasil, para la tercera jornada no están tan claras las cosas. Y Holanda, yo creo que prefiere a México que a Brasil y echará toda la carne del asador por ganarle a Chile. Aunque todo pasa por ganar a Chile. Si empatamos o perdemos, pues ya el cuento de la lechera ya se lo dejamos de contar, porque ya se nos ha roto el cántaro, ¿no, Ignacio? Ya, sí, claro, así es. Lo que pasa que, bueno, también puede ser que Chile dé la sorpresa y empate o gane a Holanda, ¿no? Sí. Entonces sí que pues las cosas ya se pondrían mucho más fáciles. Pero de todas maneras yo creo que, bueno, que habría que meter pues mínimo pues 2 o 3 goles a Chile, ¿no? Para ir ya haciendo camino, ¿no? Y el día de Australia pues ya rematar y pasar a la segunda ronda. Es lo que creo esto yo. Esto no forma parte de la porra, pero ¿tú crees que pasamos a octavos? Sí, yo creo en este equipo, por ahí, con todas estas alegrías que nos han dado estos 6 años, 8 años que llevamos con esta selección, que es increíble, pues yo creo que sí que lo pueden lograr y que es una de las selecciones que sería, bueno, sería un que se fuera para casa hito. Sería ya bueno, sí, bueno, que sería eso, podemos ser una decepción, exactamente. Sí. Pues de momento no son porras, las porras las haremos al final de lo que ocurrirá mañana. Pero bueno, Kevin, ¿tú crees que vamos a pasar de fase, de grupos? Hombre, creer del todo no estoy muy convencido, pero poder sí se puede, matemáticamente es posible. Pero lo que son las ilusiones, o sea, no me estoy haciendo muchas ilusiones porque Chile es un equipo que es muy sólido atrás, es muy difícil marcarle los goles a Chile, con Arturo Vidal que está tocado, pero quiera que no, el entrenador de Chile, no sé quién es, pero lo está llevando muy bien. Creo que jugaron contra Australia y les marcaron un gol, pero fue fallo defensivo, fue solo eso. Y bueno, con respecto a España, pues puede que consigan... abrir las defensas centrales de Chile. Lo que más estoy intrigado es saber quién pone Del Bosque. La portería está claro que va a poner a Casillas. Para mí, yo creo que Casillas ahora mismo está en mejor forma que Reina. Para mí, creo. Lo que pasa es que, claro, Casillas es una vaca sagrada. No se le puede tocar. O a lo mejor sí, no se sabe. Y lo que me sorprende más todavía es, vamos a ver a quién pone la delantera. Porque Diego Costa, por lo que vemos, el primer partido no lo ha hecho del todo bien. Solo forzó un penalti, para mí, inexistente. Y para mí es eso. Vamos a ver a quién pone... tanto en la portería como en la delantera. De todas formas, lo que ocurrió en la segunda parte del partido contra Holanda fue, yo lo considero un accidente porque no es normal. Esta tarde leí que resulta que la presentadora de la televisión china, la televisión pública china del Mundial, la presentadora de deportes del informativo, pues va cada día con una camiseta. Entonces, da la casualidad de que la camiseta del equipo que se pone siempre pierde, ¿sabes? Y el día de España lleva la camiseta de España. ¿Y cuál es una maldición que tiene esta muchacha? Igual mañana se pone la de Chile y ganamos. O sea que yo lo considero un accidente, porque no es normal que esté jugando también la primera parte, controlando, ganando y tal, te empaten y te difumines como si fuera una colilla. Bastante extraño. ¿Y tú, David, qué piensas? ¿Que pasamos, que no pasamos o...? ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mismo? Bueno, pues antes de hablar de lo de España, iba a cerrar el tema de Argentina, que de lo de que Messi juega más atrasado, quizás o sea, la verdad es que no he visto bien la formación de Argentina, pero yo creo que Messi juega más bien libre. Y en el Barcelona juega más adelantado porque sí le llegan balones de Iniesta, Xavi y Busquets. Y en Argentina a lo mejor juega en la misma posición, pero tiene que atrasarse muchísimo más porque no le llegan balones de tanto los medios como de... Porque Mascherano está ahí como solo, en plan, que me vengan todos y cortando balones y hacer lo que pueda. Entonces a lo mejor no le llegan balones y es por eso porque Messi juega tan atrasado. Pero no sea quizás porque Isabela lo coloque retrasado. ¿Y tus sensaciones? De sobre España. Sí, tú, lo que pasa por tu cabeza. Pues la verdad es que el Chile me da bastante miedo porque no solo es Alexis Sánchez y Arturo Vidal, también tienen junto a Alexis a Eduardo Vargas, un delantero que en el Valencia lo ha hecho bastante bien, viene del Nápoles y da muy, muy buenas sensaciones. También Isla tiene muy buena sensación, muy buena selección en Chile. Y la verdad es que me espero cualquier cosa de esta selección, porque después del 1-5 con Holanda, me puedo esperar sinceramente cualquier cosa. Voy a disfrutar, porque pase lo que pase, como decía Ignacio, estoy disfrutando el Mundial con lo más grande, viendo este Rusia-Corea como si fuera mi selección. Yo en todos los partidos disfruto, y si se viene España a casa, pues otro Mundial será, que ya hemos disfrutado bastante ganando. Desde luego estamos disfrutando muchísimo con este Mundial y... Y bueno, estoy haciendo tiempo y bueno, pues seguimos aquí en radioesperantia.com y damos la bienvenida a la amiga Mireia Nascimento, que está ahí en Sao Paulo. Y bueno, Mireia, muy buenas tardes para ti, buenas noches para nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches aquí también. No muy contenta, pero... ¿Sabes qué estaba diciendo al comienzo? Digo, pues seguramente entrará la amiga Mireia, que me dijo que estaba con unos amigos en casa, que deben estar celebrando, supongo que estarán celebrando el empate de Brasil, porque, bueno, México jugó muy bien y podía haberle ganado el partido. Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto el partido? ¿Te esperabas que México le consiguiera empatar a Brasil o ha sido una sorpresa también para vosotros? No, primero quiero decirte que México no... ha jugado muy bien. Brasil también ha jugado muy bien, ha tenido mucho ocasiones para hacer goles, muchas jugadas para hacer gol también. Es que el golero de México estaba muy bien, como de Brasil, Julio César también. Entonces creo que 0-0 se fue un buen resultado, porque las dos equipos para mí estaban un poco perdidas, tanto México como Brasil. Pero bueno, más. Pero la fiesta es con los amigos. Exactamente, claro. Ya me imaginaba, esto era una broma, pero ¿sabes qué estaba comentando yo antes con Ignacio, David y Kevin? Que el resultado del empate de Brasil a España le viene muy bien, porque en el caso de que hubiera ganado Brasil, pues ya más o menos Brasil se relajaba y claro, pues el tercer partido pues prácticamente lo jugaría pues muy tranquilo, pero estando las cosas igualadas para ser primero de grupo, les interesa pues echar toda la carne al asador, jugar pues que con todo lo que tienen. Y además Holanda va a ocurrir lo mismo, porque Holanda no se puede arriesgar a dejarse ganar o empatar con Chile en la última jornada, porque ahora mismo no se sabe exactamente quién puede quedar primero de grupo, en Brasil o México, porque están exactamente igualados. Por galabraje está Brasil, pero bueno, que está la cosa igualada, o cualquier accidente en la última jornada de Brasil o de México, pues te quedas fuera, porque claro, esto le da muchísima vida a Croacia en la segunda jornada, ¿no, Mireia? Sí, bueno, para nosotros me parece que tener España es un poco mejor que Holanda, porque Holanda se fue como nuestro, ¿cómo se dice? Verdugo, sí, no lo recuerdo. Verdugo que nos dejó en la última Copa, entonces... Pero todavía creo que Brasil será el primer de grupo todavía. Con todo, hoy no era una partida de tan gran importancia, así, de una gran decisión, pero creo que, bueno, estamos un poco mal, la verdad es esa. Creo que no se encontraron todos los jugadores, nos pareció que no había, como se dice, jugadas ensayadas, se dice así. Sí. Estaban un poco rotos todos. ¿Y ahí en Brasil qué se comenta? Se dice algo del entrenador, que tenía que haber hecho algún tipo de cambios, haber sacado a otros jugadores o haber utilizado otro tipo de estrategias para ganarle a México, ¿o estáis contentos con la forma de jugar de Brasil y también de Felipão, de cómo ya ha llevado el equipo en la jornada de hoy? Sí, lo que se comenta aquí es que parece que están un poco perdidos, es que falta un poco de estrategia, de jugadas que ensayadas, se dice así. Sí, sí, sí. De jugadas ensayadas. Están como que jugando la pelota adelante y vamos a ver qué va a pasar. Mm-hmm. Como si no entrenasen. No sé. Exacto. Felipão estaba muy nervioso. Sí, sí, sí. Durante la partida. Los cambios para nosotros se estaban muy bien. Yo lo conocí a Felipão de... Lo vi en la Copa Confederaciones y era muy tranquilo, así como comentamos desde el bosque el otro día, una persona tranquila, y lo estoy viendo como muy nervioso, que se levanta ahí, pues moviendo las manos, protestando a los árbitros, como lo veo como algo más nervioso que, por ejemplo, si lo comparamos con la Copa Confederaciones. Pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Aunque bueno, con 4 puntos en las 2 jornadas tampoco es que tenga que preocuparse mucho, a no ser que, bueno, Croacia le gane pues mañana, que veremos a ver cómo termina la segunda jornada del grupo 1. Ignacio, ¿tú a quién prefieres en el caso de que consigamos pasar octavos? ¿Prefieres a Brasil o a México o a Croacia? No vamos a darlos pues, por perdido. Hombre, yo casi preferiría a Brasil porque lo veo más flojo que México. Por ejemplo, en este partido lo he visto más flojo, en el primer partido también lo vi muy flojo con el regalo que le hizo el árbitro. Aunque yo lo que siempre digo, que una vez pasado de la primera fase, hay que ganar todos los partidos y te da igual quién te toque. Uh-huh. Eso es lo que digo siempre yo. Uh-huh. O sea que me da igual uno que otro, la verdad. Uh-huh. Mireia, ¿echasteis de menos en la alineación al árbitro Nishimura del otro día? Que Felipe no lo sacó en esta. Yo pensaba que lo iba a sacar de central o de algo. No. Es broma. Sí, lo veo. Perdón. Sí, sí, nada, pues pasamos con el amigo Kevin. Kevin, ¿a quién prefieres en octavos, caso de que pasemos, Brasil, México o Croacia, que no lo vamos a dar todavía por desahuciados? Pues a mí me gustaría que me tocara Brasil, simplemente porque quiero que nos liberemos de ellos rápido. O sea, no tengo nada contra ellos como selección, pero se me quedó la espinita de las confederaciones ahí, que justamente hicimos la tertulia contigo y con los demás, mm-hmm. Estaban aquí. Y me gustaría que me tocara Brasil. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es algo que no sé, que tengo ganas de eliminarles ya, o al menos de jugar contra ellos. No es seguro que les eliminemos. Aunque yo prefiero preocuparme mejor... De pasar mejor, y no quiero decirlo muy alto por si acaso vaya a ser que estemos eliminados y me traiga mis palabras. Sí. Y David, ¿tú a quién prefieres en octavos? ¿Brasil, Croacia, México? Pues la verdad es que Croacia tiene un mediocampo bastante bueno con Rakitic y Modric, y no sé si le va a dar la posesión de balón del todo a España. Luego México tiene muy buenas contras y muy buenos jugadores. Y Brasil es bastante irregular porque te la puede liar, porque tiene jugadores con muchísima calidad como Neymar, Oscar, Bernard, etcétera, ya que os vamos a contar, pero tienen momentos que son bastante flojos y lo pueden aprovechar, así que me parecen 3 selecciones muy diferentes, pero que me puedo esperar cualquier cosa de cada una de ellas, aunque tengo ganas de ver un poquito más a Croacia, porque ya sé más bien cómo es Brasil y México, pero Croacia tengo ganas de verla otro partido. Ahora contra Camerún, a ver si tienen la posesión de balón y juegan más al toque. La verdad no sé, con cualquiera en realidad, me da igual. Perfecto. Mireia, ¿no has entrado en las últimas tertulias? Que bueno, han entrado amigos italianos, incluso el gol de Balotelli lo cantó en directo el amigo Renato. Aquí estábamos los dos y bueno, dijo gol de Balo, dijo Balo. Y bueno, a mí casi me asustó porque estaba en medio de la tertulia y digo, ¿qué habla este hombre? Pero bueno, ya me lo dijo que había metido, porque lo estaba viendo en directo, que coincide la tertulia de las selecciones que no hemos comentado. ¿Te ha llamado la atención alguna? Por ejemplo, Alemania, Portugal, el fiasco de Uruguay o el juego de Argentina, que he hablado con amigos argentinos y también intervinieron aquí con nosotros. Y bueno, dicen que el juego de Argentina tiene que mejorar mucho para no caer, pues o bien en octavos o bien en cuartos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de las selecciones? Que Argentina está muy muy cerca, como Brasil. Son grandes selecciones, pero no están como 100%. No me parecen arregladas por sus técnicos. Y para todo lo que comentan aquí, Alemania y Holanda son las mejores. ¿Y Uruguay? ¿Te sorprendió lo de Uruguay? ¿Uruguay? ¿Qué pasa con Uruguay? No. Que perdió con Costa Rica. Sí, Uruguay está como España, completamente perdido. Sí, pero es que Uruguay yo creo que lo tiene peor, porque Uruguay perdió en el primer partido con la selección en teoría más floja, porque el resto de equipos que tiene en su grupo es Inglaterra, campeón del mundo, e Italia, campeón del mundo. Italia además jugó bastante bien, entonces lo tiene bastante bastante complicado. Pero bueno, aparte de... ¿Y Francia? ¿Qué te parece Francia? Francia ya empezó, ¿no? Sí, Francia jugó, ganó 3-0, más o menos sobrado, pero bueno, más o menos ahí... Yo no miré esta partida. No la miraste, pues nada. Entonces, la pregunta que les hice a los tres, ¿tú a quién prefieres, si te dan a elegir entre España, Holanda, pues a quién preferirías? En octavos, Chile. O Chile, que también está allí. Mireia, para octavos. Bueno, creo que Chile es un poco mejor, o España, que como la Copa de las Confederaciones. Pero Brasil me parece un poco nervioso, he perdido. Creo que Felipón tiene que hacer mucho trabajo ainda. Y tú me dijiste que Felipón te parece tranquilo, pero él nunca se fue tranquilo. Felipón es lo técnico que ha ganado el Penta de Brasil en 2002. Sí, lo recuerdo. Entonces, no es muy tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo en la Copa de Confederaciones porque no era la de tan gran importancia como la Copa del Mundo, pero... Y bueno, Brasil estaba mucho mejor, estaba con un equipo más... Más sólido, más construido. Sí. Bueno, no sé qué. Y antes de que intervinieras, les pregunté lo mismo a los tres y te lo pregunto a ti. No solamente es el deseo, sino ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Crees que España conseguirá pasar de fase de grupos? Porque claro, lo que estamos hablando de a quién prefieres, si España no pasa la fase de grupos, pues ya esa pregunta prácticamente sobra, ¿no? Entonces, ¿crees que España tiene capacidad para conseguir pasar de fase? Sí, claro. España está con los sangre en los ojos, va a pasar. Seguro. Tiene mucha ganas de pasar y de ganar, que está con sangre en los ojos, creo que van a pasar, claro. Uh-huh. Y bueno, ya llevamos casi una... Bueno, pasado mañana será una semana del Mundial. ¿Cómo se está viviendo en Brasil el Mundial? Parece ser que las noticias de altercados, manifestaciones, pues ya han pasado a segundo plano, ya nos estamos centrando en lo deportivo. ¿Y cómo se está viviendo desde Brasil el Mundial? Mireia, cuéntanoslo, que tú lo estás viviendo ahí desde Sao Paulo. Bueno, manifestaciones, como te dijo otro día, hay todos los días, claro, porque hay un montón de gente que es contra la Copa y contra todo el dinero que se ha gastado para hacer los estadios y todo contra que FIFA ha hecho en Brasil también. Y bueno, aún hay manifestaciones, pero no como antes de empezar la Copa. Y claro que hay también mucha fiesta en todos los días, principalmente en São Paulo y Río. Exactamente. Pues vamos a ir poniendo el punto final. No sé si queréis añadir algo más, pero bueno... tenemos que ir despidiendo. ¿Qué os iba a decir? Porras de mañana. Mañana es un día de estos como para no perdérselo y veremos a ver lo que pasa. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir mañana. Lo primero, a ver si encuentro el calendario. Que bueno, vamos a los partidos. El primer partido es el Australia con Holanda. Ignacio, ¿qué piensas que va a ocurrir en Australia-Holanda? Además, ahí hay que mirarlo con de reojo porque pase lo que pase, pues nos va a afectar. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Pues hombre, yo lo más seguro es que gane Holanda y se asegure ya el pase a la siguiente fase, pero mi cabeza me dice eso, pero mi corazón, yo le voy a dar un empate, venga, un empate a 2 goles. Perfecto. Kevin, ¿tu porra para el partido Australia-Holanda? Holanda es un equipo con bastante pegada, así que veo un partido con bastante goles a favor del equipo de Van Gaal, así que digo un 0-3 a favor de Holanda. De Holanda. ¿Y tú, David? Pues más o menos lo que dice Kevin, yo creo que irán a golear porque saben que dependiendo de, o sea, el golaveraje, por si acaso tienen algún problema, así que yo creo que van a meter 4, yo digo que 4-1 por algo diferente. Barbaridad. ¿Y tú, Mireia, qué piensas que va a ocurrir entre la Australia y Holanda? Yo te lo digo que es 6-0 para Holanda. 6-0, bah. Qué barbaridad, entonces tendríamos que meter un montón de goles. Pero bueno, veremos. Sí, mañana hablamos, pero de todas formas, Australia, que es un buen equipo, ¿eh? Que yo lo vi jugando con Chile y no es de estos equipos que diga, vale, vamos a golear. Veremos a ver. Pues nos lo apuntamos allí. Bueno, aquí ya son palabras mayores. España, Chile. Ignacio, ¿qué piensas desde allá? Una broma. Mireia. Sí. ¿Y cuándo se imaginaba 5-1 de Holanda en España? En eso tienes toda la razón. Pero bueno, estábamos comentando... estaba 6-0 mañana, Holanda. Sí, pero mira, estaba... de mi familia, a los holandeses. Sí, estaba comentando antes de que entraras que resulta que hay una presentadora de deportes en la televisión china que cada día se pone la camiseta de un equipo para presentar pues el espacio del Mundial. Y todas las camisetas de en todos los días que se ha puesto, ha perdido ese equipo. Y el día que jugó España, se puso la de España, ¿sabes? Entonces esperemos que mañana se ponga la de Chile. Vamos a llamar a China, a ver si se puede poner para lo de los deportes, la de China y tal, de lo de Chile, y entonces ya ganamos seguro. Entonces, Ignacio, España, Chile. Sí. España-Chile, venga, pues yo voy a poner un 3-0 para ir un poco más tranquilo. Para ir sobrados. Perfecto. Sí, para ir un poco sobrados al partido de Australia. Claro, no hay que cortarse. Kevin, España-Chile. Pues voy a dar un 2-0 a favor del equipo español. Y bueno, siendo positivos, pero en realidad creo que el resultado va a ser mucho más corto. Pero sí, doy un 2-0. ¿David? Pues... iba a comentar una cosilla antes de esto, que perfecto. Antes me comentabas que alguna selección que me daba miedo, sí. Creo que Alemania me ha dado muchísimo miedo, Brasil no mucho, pero creo que si Holanda no ha sido capaz de meternos 5, yo creo que a Brasil le puede hacer muchísimo, pero muchísimo daño, ¿eh? Holanda, yo creo que es de las mejores, al menos en el primer partido, las mejores sensaciones. Y bueno, sobre el partido de España, yo voy a decir un 2-1, los goles de Ramos, Xavi Alonso y Alexis Sánchez. De todas formas, habrá que esperar a ver qué camiseta se pone cuando jueguen Brasil con Holanda, la presentadora china. Habrá que enterarse porque ya lo tenemos claro. Y tú, Mireia, España-Chile, ¿qué piensas que va a ocurrir? Yo pienso que 3-1 para España. Bien, así se habla, perfecto. Pues yo voy a decir, yo 4-1 pienso que va a correr. Creo que vamos a jugar. Aquí estamos un poco debatiendo a ver quién va a poner, quién no va a poner, etcétera. Pero bueno, va a ocurrir prácticamente de todo. Y nos vamos con el último partido de la segunda jornada del Grupo 1, que se juega también mañana, es el Camerún-Croacia, que será un partido muy interesante porque con el empate de hoy, pues si gana Camerún o Croacia, lo metes un poco en la clasificación y prácticamente pues los 4... En caso de que, o los 3, caso de que gane uno de los 2 mañana, pues tiene opciones de clasificarse, porque ya la diferencia no es tanta. Ignacio, Camerún, Croacia. Camerún ha dejado muchas dudas y Croacia, pues bueno, sí. con el primer partido de Brasil, pues dejó buenas sensaciones, aunque al final pues perdieron. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Sí, Camerún contra quién jugó el otro partido. Contra, sí, Camerún jugó con... Con México. México, sí, que le ganó 3-1. Sí, exacto. Bueno, pues venga, vamos a mandar ya a Camerún para casa y que gane 2-0 Croacia para que se meta un poco aún en el campeonato. Perfecto. ¿Y tú, Kevin? ¿Camerún-Croacia? Pues partido, la verdad, un poco extraño porque ninguna ha demostrado de momento nada así positivo. Daría un 1-0 para Croacia, no me mojo demasiado. Perfecto. ¿Y tú, David? Pues tengo clarísimo que Croacia va a ir a muerte porque si gana Croacia... se decidiría el campeonato, o sea, el pase a octavos contra México en la última jornada, o sea, Croacia-México, si gana Croacia, y luego el último partido ahí se decide el segundo de grupo, si es que Brasil es primero. Exactamente. ¿Y tú, Mireia, qué piensas que va a ocurrir en el Camerún-Croacia? Yo también pienso que 1-0 para Croacia. Perfecto. Y antes de terminar, me gustaría comentaros una cosa. No sé si habéis leído todos los animales estos que predecían cosas. Hoy Google, sí. Si habéis entrado en Google, cualquiera de ellos, pues hoy Google homenajeaba al pulpo Paul. Y aparecía, pues como cuando entrabas en Google, no sé si todavía estará, pues entrabais sí. Y aparecía pues el pulpo Paul y tal, y muy bien, ¿no? Entonces estaba investigando sobre estos animales, y bueno, está el armadillo Flith, que se estrenaba con Alemania, pero he intentado... buscar a ver si daban algún tipo de información de lo que había decidido, pero me da que ha debido fallar porque no comentan nada. Y entonces también estaba un camello que creo que era de Emiratos Árabes, el camello Shaheen, ¿lo conocéis? Sí, sí, también, pero que falló con Italia, ¿no? No, falló con Alemania. Con Alemania, eso es. El camello Shaheen, ¿tú lo conocías, Mireia? No, a ningún. Pues el camello Shaheen, resulta que le ponían dos banderas y entonces le ponían una pelota y a la que se acercaba antes, pues decidía. Entonces le dio la victoria a Portugal contra Alemania, o sea que primer fallo. Y el que de momento lleva un 100% de aciertos, esto cuando lo leí... La China. Bueno, la China lleva periodista un 100%. La periodista china es la estrella de las predicciones de este sí. Mundial. Porque bueno, ya va, tiene pleno. Es que la camiseta que se pone, partido que pierde, es matemático. Sí. Y luego otro que lleva un 100%. Una pregunta, hoy ella estaba en blanco para hacer 0-0. No, porque ten en cuenta que hay varios partidos. Me parece que pues me tengo que informar, pero lógicamente pues para variar de equipos pues se pondría una camiseta pues bien del partido de esta tarde a lo mejor, o el de esta noche, pues o el de Corea por ejemplo, como está cerca sí. Como es de China, dirá pues vamos a ver, pues sí. Se habrá puesto la de Corea o la de... ¿contra quién juega Corea? ¿Con ahora mismo? Con Rusia. Con Rusia, pues habrá puesto Rusia una de las dos. Descanso 0-0. Pues habrá que enterarse, pero busquéis informaciones ahí y lleva un 100% de aciertos. Y el que lleva 100% de aciertos, aunque hay que tener en cuenta que solamente lleva una predicción, es el Pollo Alberto. El Pollo sí. Alberto, no sé si lo conocéis, sí. Es de la televisión sí. colombiana, y entonces le ponen comida en dos vasijas, una con una bandera y otra con la otra, y en el partido Colombia-Grecia pues acertó que ganaba Colombia. El Pollo Alberto predijo que Colombia le ganaba a Grecia. De momento pues habrá que ver cuando juega otra vez Colombia, pero son animales que bueno, son muy específicos y solamente vaticinan la suerte de sus selecciones. Tendrían que ser más abiertos, ¿no? Como la periodista china que está le pega prácticamente a todo. Sí, sí. Voy a ver si me informo para la siguiente tertulia, a ver qué camiseta se pone, porque esto estará documentado, a ver qué camiseta se ha puesto y las que se piensa poner, porque igual lo va anunciando y tal, porque eso los entrenadores lo tendrían que tener más en cuenta. Ojo, los defensas, que se ha puesto la camiseta de nuestro equipo, ¿eh? Así que vamos, voy a poner un defensa más. Pues nada, ¿qué os iba a decir? Que como siempre un placer y nada, encantadísimos de compartir un día más la tertulia con nosotros. Mireia, un verdadero placer y un lujazo tenerte con nosotros. Mireia Nascimento, un pedazo de vocalista brasileña, cantautora, y que además la escuchas todos los días en las tertulias porque es la que le da forma a nuestro comienzo, que es la sintonía, con un tema que le viene pues a pedir de boca, que es Mujer Brasileña. Mireia, muchísimas gracias, te esperamos en otra tertulia y nada, encantadísimos y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Gracias, es un encanto. Perdóname, porque el día que Brasil está jugando, mi español es un poco peor. Ahora ya hablas como un español más, ya. que me quedo nervioso. Nada, sí. A los otros días estaba mejor. Nada, pero no te preocupes, que Brasil seguro que pasa. O sea, que tienes que estar... Nerviosos tendríamos que estar nosotros mañana que juega España. Mañana estaríamos ahí como un flan. Pero estamos tranquilos. Si gana, pues no gana. Y yo lo que dije hace tiempo... Con que España juegue la primera fase, yo me conformo, porque con todo lo que nos ha dado, pues hemos disfrutado muchísimo, o sea que no hay que preocuparse. Ignacio, desde Los Ángeles, que nada, sí. Un verdadero placer y nada, te emplazamos para una próxima tertulia, ¿de acuerdo? De acuerdo, cuando queráis, un saludo para todos. Perfecto, y despedimos también al amigo Kevin, que está ahí en Gran Canaria. Kevin, como siempre, un verdadero placer y te emplazamos para una próxima tertulia, ¿de acuerdo? Un placer para mí también compartir estas opiniones de fútbol con ustedes. Es un gran placer. Espero verte muy pronto, escucharte muy pronto, mejor dicho. Y bueno, saludos y buenas noches. Exactamente, y lo mismo hacemos con el amigo David Saavedra, que está también en Gran Canaria, y junto a Kevin. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio y de tertulia. Y te emplazamos para una próxima ocasión. ¿De acuerdo, David? De acuerdo, a ver si nos vemos prontito para seguir comentando este Mundial y sobre todo a disfrutarlos todos, pase lo que pase. Y veremos a ver si no es el llanto y el rechinar de dientes y estamos alegres y contentos, porque ahora nos quedan a los españoles 6 finales. Mañana empieza, como he oído por ahí, como en tenis, los 32avos de final. Aquí no puedes tener un error, porque si tienes un error ya te vas para casa. Quizá eso pues te va a poner más las pilas, que no puede estar relajado. Y como decía Mireia, que ha sacado una metáfora fantástica, que tienen sangre en los ojos. O sea, con ganas de comerse la hierba. Sí, sí, dime. Una última cosa, ya sé que tú y Ken lo sabéis, pero para informarle a Ignacio y a Mireia que mañana, bueno, jueves, juega la Unión Deportiva en la promoción de ascenso, y el domingo la vuelta ya tengo comprada la entrada para ascender a primera división, a ver si lo consigue el equipo de mi tierra. Perfecto. Pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo. Espero que no nos escuche ninguno desde Córdoba, porque es el equipo al que se enfrenta, pero bueno, si entra algún cordobés, pues también le desearemos lo mismo, la misma suerte, y que gane el mejor. Pues venga, pues un abrazo a todos, Mireia, David, Kevin, Ignacio, y nada, ya sabes que esta tertulia la subimos en cuestión de minutos y podrás descargarla en formato podcast para escucharla en cualquier momento. Volvemos mañana y una nueva entrega a las 12 de la noche y veremos a ver qué pasa con España, con Australia y con el Camerún-Croacia, que sean 3 partidazos, ya comenzando los segundos partidos de esta primera fase, que ya empiezan algunos, bueno, algunos no, casi todos ya, a ser decisivos. Pues nada, muy buenas noches y hasta mañana. Pues nada, que descansen, nos vemos entonces.